toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Es la noche en Buenos Aires, ideal para disfrutar de la mejor música de rock y enviar nuestro mensaje destinado al confín del universo, en procura de alguna otra civilización como la nuestra, que pueda recibirlo, decodificarlo y animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Conocemos leyendas que a lo largo de la historia antigua parecerían describir encuentros de nuestros ancestros con seres superiores venidos de los cielos. Pero, ¿qué explicación plausible puede darse como alternativa para que hayan sido elaboradas y de qué forma se justifica? ¿Quién hizo a quién? espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. También en internet se escucha Big Bang a través de Radio Colaborativa, QSP más Radio, Delta 80 y Radio J. Todo ello merced a la colaboración de la red satelital de Farco y, por supuesto, de Frecuencia Cero en sus 10 años al aire. ¿Sí, señor? Así es. Muy bien, la elaboración de leyendas sobre seres superiores venidos desde los cielos corresponde mayormente a sacerdotes, quienes las utilizaron para orientar a los hombres a ordenar ciertos asuntos, logrando obediencia y sumisión. Una forma de tener el poder y conseguir que la mayoría diga sin rebelarse cosas tales como «Buenos días, juez». Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Cuesta un poco reconocer las nuevas cortinas y decorados, ¿no? Sí, ahí por ahí anda la vocecita de Hernán, ¿no? ¿No es cierto, señor operador? Sí, así es. Muchos Hernanes trabajando aquí, ¿no? Pero bueno, agradecemos la colaboración de la gente de Frecuencia Cero para renovarnos precisamente, ¿no? Un gran saludo a todos aquellos que han participado en este trabajo auspicioso de laboratorio, digamos, ¿no es cierto? Creo reconocer un sonido así de una serie, ¿no? Tipo Max no sé cuánto. Usted que tiene años me dirá, no se anima. No lo tiene. Pero bueno, ya lo vamos a averiguar. Las ventajas de elaborar leyendas y mitos sobre la existencia de seres superiores por parte de sacerdotes en la antigüedad les permitía controlar en algún modo a los pueblos y en algunas civilizaciones hasta consolidarse como una clase social distinguida y con una amplia cuota de poder, administrando en forma exclusiva las doctrinas y en más de un caso hasta las historias del lado sur. Thank you. blowing hot like a southern wind. The people dancing, sweet romancing, till the night came to an end. He packed it up and hit the streets as they kept that neon light. He headed down to the darkness. You play Eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos acompañan a través de 101.5 FM Millennium en Capilla del Monte, Córdoba. También a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata. Y a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. ¿Cuándo se podría decir entonces que una leyenda dejaría de ser convincente bajo el rigor científico? La respuesta es sencilla. Todo esto sería cuando la información que contiene la leyenda no pudo ser generada por la civilización que la creó. Si, por ejemplo, pensamos en leyendas de gigantes, es probable que en algún pueblo o aldea quizá hubo algún señor grande o algún personaje apodado Mr. Big. Get out of here and don't come back. Mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Lo que daría credibilidad a una leyenda sería la existencia de algún elemento que no pudiera estar al alcance de quien la elabora. Por ejemplo, si un número transmitido desde hace miles de años como sagrado resultara ser la constante de la estructura nuclear de algún átomo. Si este fuera el caso, sin duda merecería no solo una amplia consideración de nuestra parte, sino que haría que quede como un viernes en mi mente. Monday morning feels so bad. Everybody seems to like me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. I've got Friday on my mind. Gonna have fun in my city. Be with my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She's out of sight to me. Nothing else that bugs me more than working for the rich man. Hey, I'll change that scene one day. Today I might be mad. Tomorrow I'll be glad. Tonight, I spend my bread. Tonight, I lose my head. Tonight, I've got to get to en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. También a través del 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, se escucha Big Bang. Por supuesto, nos acompaña también 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba. Y no podemos dejar de mencionar a Focus FM 99.9 en Epuyén, Chubut. Todas emisoras que nos acompañan a lo largo de algunos de estos 10 años de Frecuencia Cero y los 5 años de Big Bang, por supuesto. Al considerar leyendas, otro caso convincente sería una leyenda que contara acerca de un extraño artefacto. Si se hallara ese artefacto perteneciente a una antigua civilización terrestre cuya tecnología estuviese más allá de los conocimientos que en la actualidad tenemos en ese campo, entonces estaríamos ante un caso que no podríamos atribuir ni a la creación de Poseidón. Thank you.

al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarme. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaje el mensaje de Big Bang. Y nuestro mensaje también puede oírse a través de OMFM 97.1 en San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires. También a través de Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina. Si encontráramos como prueba un manuscrito antiguo en un remoto monasterio irlandés que describiese, por ejemplo, un circuito super heterodino de radio, tendríamos que tener sumo cuidado en determinar su procedencia de idéntica forma que con ciertos cuadros que se atribuyen a Rafael. No sea cuestión que algún pícaro irlandés contemporáneo pretenda engañarnos dibujando un circuito en un falso pergamino como hobby en una apacible tarde de martes. Thank you. suceso ocurrió hace unos 15,000 millones de años. 15,000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Y también en internet nos pueden encontrar en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar. Allí compartimos grilla con amigos como Gigantes Gentiles, Gigantes Bajo el Sol, Progresiva 70, El Retorno del Gigante y, por supuesto, Señales de Rock. Ahí estaremos este sábado. Sí, entramos al estudio seguramente con Señales y vamos a divertirnos con nuestro querido amigo Sperlungo, un gran afecto para él. Según Carl Sagan, no ha habido leyendas ni artefactos descriptos en ellas que tengan visos de provenir del más allá. Todos los artefactos antiguos mencionados por Eric von Däniken en su libro Carrozas de los Dioses tienen explicaciones alternativas, a decir de Sagan, tan reales y sencillas de explicar como describir hoy en día, por ejemplo, los trenes. Trying set and match spied under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Always the summer's asleep in a way. Mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big, big, big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big, big Bang. Bang. Según Carl Sagan, la esperanza, o mejor dicho, la suposición de que los astronautas extraterrestres se parezcan a los astronautas en algún momento soviéticos o americanos, desde los trajes espaciales hasta los ojos, es probablemente tan absurda como la idea misma de la visita a la Tierra. Para Sagan, un visitante del espacio no se hallaría tan cerca de nosotros, en tales terrenos. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A Quique Coagliano de Gigantes Gentiles, a nuestro amigo Roberto Pulice, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro, que se ha desvelado para hacer estas nuevas cortinas y decorados, como yo le digo a veces, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Es para eso le pagan, dice usted? Bueno, está bien. Le gusta, sí. La verdad es que le gusta y, bueno, lo hace con mucho afecto, ¿sí? A Icarus Music por su aporte de música para el programa en sus 15 años también le agradecemos por acompañarnos, y pueden ver ustedes su catálogo allí en la página de internet de Icarus, por supuesto. Al Observatorio Astronómico Ampimpa de Tucumán, Argentina, le agradecemos la invitación al tercer campamento científico internacional que se celebrará en noviembre. Mayores detalles pueden obtenerlos ustedes a través de nuestro link en la página de Big Bang, bigbangradio.com.ar. Allí pueden acceder a todos los detalles, información y programa general de precisamente ese encuentro científico para docentes, ¿sí? Muy bien, en la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Gonzalito. Gonzalito, ¿no? No, nada que ver con ese Gonzalito, ¿no es cierto? Dirección general, Hernán Daisich. Una realización, B y Asociados, para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nuestro programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Agradecemos a aquellos oyentes que nos ayudan a veces a resolver algunos problemas técnicos que tenemos en la realización del programa y en la producción. Será hasta la semana que viene. Chao.